Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. No es nada nuevo, pero es cada vez más notable apreciar cómo en los estadios deportivos, que se antojarían espacios adecuados para la expresión de la libertad, la lista de objetos prohibidos es como la del súper, cada vez más larga, e incluye todo aquello con lo que pudiera agredirse a los demás o promover ideas comerciales, políticas o religiosas diferentes a las que han dispuesto y pagado quienes organizan, quienes patrocinan y quienes autorizan. En un lugar de competencias, ese tipo de competencia no es bienvenida. Cuando John Carlos y Tommy Smith levantaban en el estadio de Ciudad Universitaria en 1968 los puños metidos en guantes negros como símbolos del Black Power, ciertamente transmitían un poderoso mensaje, pero ayudaban a la vez a cerrar más el espacio de libertad en los deportes. Hoy las imágenes que salen de un estadio tienen que pasar tantos filtros como los que sufren los espectadores para acceder a él. Además, la tragedia de Múnich en 1972, cuando 11 atletas israelíes fueron asesinados por un comando de la organización Septiembre Negro, reveló que ninguna precaución basta. Es imposible, sin embargo, disociar la política del deporte. Es insoportablemente atractivo aprovechar la atención de millones de espectadores verdaderamente atentos. Mire, el nacimiento de las porras llamadas ultras, la de los Pumas y la Monumental del América, se produjo en Italia en los 70s como respuesta a la durísima reacción oficial provocada por las rebeliones juveniles que se habían dado en varios países de Europa y, muy trágicamente, el México 68. Por lo común, esas ultras son integradas por grupos de estudiantes que se unen para apoyar a un equipo, pero también para enfrentarse con sus actitudes al sistema. Tienen un sentido de pertenencia a un territorio, al extremo siempre, y una serie de símbolos comunes. Poseen una forma de expresarse, una serie de cánticos y colores que los identifican, y además un liderazgo. El fútbol es para ellos una especie de closet, del que a lo mejor no saldrán, pero que no logra desvanecer su rebeldía ni su intención social. Probablemente no todos los ultras tengan conciencia plena de lo que hacen y de por qué lo hacen, pero sí quienes los dirigen y sobre todo quienes les temen. Hay, en cambio, porras aficionadas al fútbol por el fútbol mismo, que por su equipo lo hacen todo, hasta quitarse las camisetas cuando anota un gol, como lo hace la perra brava del Toluca. Allá en Toluca, quitarse la camiseta es un acto heroico. Y además grupos pagados por algunas directivas que acaban por convertirse en amos del chantaje y mandamases peligrosos, como ha pasado en Argentina. Diferentes son los llamados hooligans, para quienes el fútbol es solamente un pretexto para embriagarse y agredir. Las cosas han rodado tranquilamente en Suiza gracias a la ausencia de Inglaterra, Irlanda y Escocia. Cualquiera de estas naciones habría arrastrado a una cauda de dañados mentales cuya función es hacer lo que los medios esperan de ellos, es decir, portarse como gorilas. En cierta plazoleta de Roma, cercana al foro, me tocó presenciar cómo un grupo de irlandeses, enormes y colorados, que llevaban gorritos verdes de gnomo y bebían cerveza sin alcohol, porque no se vendía de otra, accedieron a partirse alegremente las narices entre ellos mismos para alimentar las necesidades de un grupo de camarógrafos que les pedían nota. En fin, cosas del fútbol y de la política. Hoy puede ser un gran día y mañana también.